extrañarás y pensarás en mí. Recordarás las noches cuando amor te di. Vas a darte cuenta de que yo no perdí, de que tú perdiste al dejar de ti.